vale la pena intentarlo. No solo grita el corazón, nos hemos amado tanto. Sería tan triste dejarnos. Vale la pena intentarlo, después ya tarde será. Seremos dos solitarios, ya nada nos quedará. Nuestra dicha, derramar el vino de la felicidad, cruzarnos de brazos, saber que agoniza este amor que es más que la vida misma. Se morirán tantas palabras de amor sin pronunciar, tantos besos que nunca nos podremos dar. Se morirán tantas caricias que jamás nacerán, y tantas noches de amor que nunca llegarán. Mirar a tantos sueños, matar la dicha, derramar el vino de la felicidad, cruzarnos de brazos, saber que agoniza este amor que es más que la vida misma. Se morirán tantas palabras de amor sin pronunciar, y tantos besos que nunca nos podremos dar. Se morirán tantas caricias que jamás nacerán, y tantas noches de amor que nunca llegarán. Vale la pena intentarlo. Nos lo grita el corazón. Nos hemos amado tanto. Sería tan triste dejarnos.